pollo la gallina cuando se mira comiendo en esa bella finca que llama la Bertolaga. Los cinachos y macate compuse este paseo pa' que me recuerde que hay en tu tierra dorada. Los cinachos y macate compuse este paseo pa' que me recuerde que hay en tu tierra dorada. Tú no te imaginas cuáles son mis grandes deseos de yo conocer tu finca la Bertolaga. Garjona te quiere porque tú eres de valor. Tus padres y tus hermanos ellos viven orgullosos. En Garjona te quiere porque te des de valor. Después de ser amable eres un hombre dichoso. Correcto, buen amigo, sincero y trabajador.